Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Estamos transmitiendo a 440 watts de potencia y a 64 kilobytes por segundo para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019. Estamos conmemorando los 15 años de funcionamiento, de vida, de lucha y resistencia de la Radio Namtá, la palabra del agua, que nació un día como hoy hace 15 años en medio de un proceso de organización de los pueblos y comunidades Nanhuenamtá, que pues se organizaron para el ejercicio de su libre determinación, de su territorio y pues sobre todo también de su identidad, de su forma de vida y de entender la vida y la forma en la que se comunican. Pues entonces le mandamos un saludo a todas las personas que están sintonizando a través del internet. Esperamos que puedan también compartir la liga para poder sintonizar esta radio. También mandamos un saludo a todas las radios que están retransmitiendo esta señal. Estamos transmitiendo a través del internet en lapalabradelagua.espora.org. Si también a los demás compañeros y compañeras quieran mandar algún saludo a través de algún audio, lo pueden hacer llegar a lapalabradelagua@riseup.net. O también pueden mandar un audio a través de Telegram al número 741-104-2971 para que puedan sumarse a este encuentro de medios libres y radios comunitarias que está sucediendo el día de hoy en la cabeza del Cerrito de las Flores, en el contexto del 15 aniversario de esta radio comunitaria. El día de hoy se iniciaron los trabajos con el encuentro de medios libres. Ahorita vamos a escuchar una participación más. Ya se está preparando nuestro compañero Giovanni, que ya está en la mesa junto con otro compañero una de las experiencias de comunicación que vienen de otras partes del mundo. Y bueno, pues más tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a seguir con el encuentro. Estamos a la espera de que lleguen otros compañeros y compañeras de aquí de la Costa Montaña de Guerrero y de otras partes también de México, que van a compartir sus experiencias sobre comunicación comunitaria, comunicación libre y comunitaria. También les recordamos que el día de mañana, pues también les invitamos a que estén pendientes, ya que se tendrá un programa sociocultural en donde se va a presentar algo de la música tradicional de esta comunidad de Sulha y Lunha, y pues también algunas otras expresiones culturales y musicales, poesía, algo de danza también se tiene preparado por ahí. Y pues también el día de mañana por la mañana también estamos a la espera de que los compañeros y las compañeras que están de visita aquí a este encuentro de medios pues se animen a tomar los micrófonos. Va a haber oportunidad de que compartan su palabra a través de la transmisión de la Radio Namtá, y pues obviamente esperamos que nos compartan algo de lo que están viviendo en sus territorios, en sus lugares de origen, que es lo que les ha llevado a mantenerse organizadas y organizados. Mandamos entonces un saludo a todas las radios que están retransmitiendo esta señal, y también a todas las personas que están sintonizando a través del 100.10 de FM, y pues también a las personas que están sintonizando a través del internet. Les invitamos a que compartan la liga a lapalabradelagua.espora.org para que puedan ampliar y amplificar la difusión de esta señal libre y comunitaria en los 15 años de la Radio Namtá. Hoy 20 de diciembre de 2019 estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Radio Namtá, la palabra del agua clara, libre, rebelde y verdadera. Shwando a manekia ya chatso yo na ya yuna kuteyo radio no mayo na wa no matil ho yuna da na yen tha yo mayo la che shwito dile khu na na to na zen ne ya na ki ko mai ne sama ki yo na net up ti na mayo ne yo ya mayo na ne se ham yo kya shwe shwe we le tia ya sam te yo ku cham do sa kwa no we te am na na ne de yo na kolek wa na ki na kolek ki yo na kolen hai na ki na ko periodicos na mahen yo a kulat ma yo in am chu na wa ra ni ta go ma ki a lo la la wi ki na ko la na ki ya na na na am chen jo a do ki ya na ma ma ho til ho ma da da ya la na ko me te te ki u che ko chi na ma he ni ha ta na ha ha na ze ham do ya na ze tan ko a na na ze na ku shi ya na na wa te ho na na chi cho ma ki ya na ma he ham sa yu na. Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes los compas que vienen de la ciudad, que afortunadamente pudieron llegar y estar con nosotros en este marco de 15 aniversario. Muchos de los compas pues ya nos conocemos, ¿no? Ya llevamos un rato en esto de la locución, de este trabajo colectivo. Y los compas que no pudieron llegar, pues ojalá que nos sigan por internet, ojalá que nos estén escuchando, ¿no? Tenemos muchas experiencias de los compas que nos están compartiendo y pues nosotros procuramos o tratamos de traducir en lo que podamos, porque la musgo es una lengua un poco complicada, ¿no? Para traducir algunas palabras del español. Entonces, la idea es transmitir este mensaje a las personas que nos están escuchando. Muchas y muchos compas nos están siguiendo en las casas. Sabemos que tienen quehaceres, ¿no? Muchas personas que nos siguen en esta radio comunitaria y por eso no pudieron llegar. Si se dan cuenta, pues hay pocos, ¿no? De aquí. La mayoría son compas de afuera. Pero nos están escuchando, no vayan a creer que estamos solos, ¿no? ¿No? Entonces sí, tenemos ahora sí que quienes están al pendiente de este 15 años de la radio Ñaptá, y no se apaguen, compas, los veo un poco cansadones, ya con sueño, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Porque del viaje, ¿no? Y todo eso. Y aparte, los temas que tratamos aquí no son muy como que digamos para... Pues es para seguir fortaleciéndonos, ¿no? Es para seguir tratando de animarnos, ¿no? Como dicen los compas, no es fácil, ¿no? 15 años en estos trabajos, más que nada que son comunitarios, ¿no? Entonces, cedo el micrófono, creo que ya me tardé hablando al compañero que viene de afuera, ¿no? Voy a tratar de traducir en lo que se pueda, ¿no? No más que hacer la pregunta, así se escucha. Sí, si quisiéramos saber primero cómo te llamas, pues, compañero, ¿dónde vienes? De todo me llamo Jean-Christophe Ozan, es todo nombre y apellido. He dicho aquí que me llamo Christophe porque es más fácil para acordarse, ¿no? Primero, les agradezco por haberme permitido de asistir a su encuentro, ¿sí? Porque yo no soy de aquí y todo eso, ¿no? Segundo, pues que me lo siento por el español que tengo, que pues, si hago falta, si el acento está feo y todo eso, ¿no? Pero ya. Antes de otra cosa, hay cohetes. Vengo de Francia también, sí. De Francia. Yo vivo en Francia y tengo 10 días aquí en México. Y estuve en el país hace mucho tiempo. O sea, como 20 años estuve en el país, pero no aquí. Y antes que se me olvide, quería decir que el que dijo Cristóbal antes, o sea, que en un radio hay que decir cosas a veces peor, o sea, lo peor que pasa, y también lo mejor también. Eso sí, porque tiene que quedarse pegado a la vida, ¿no? Creo que por eso me gustó lo que dijo eso. Porque muchas veces hay unas como, por ejemplo, comerciales, y vamos a decir que andan así como tontas, ¿no? Que dicen cosas que no tienen sentido para divertirse y todo eso. Y de aquel lado tendríamos como, por ejemplo, radios alternativas, y en estas nomás cosas así con problemas y cosas terribles y luchas y todo eso, ¿no? Y así que si quieres divertirte, pues te vas a la comercial, y si quieres como ser gente más responsable, te vas a la otra. Creo que lo mejor sería que todo esté mezclado. O sea, como nosotros a veces tenemos fallas y tenemos también ese valor. O sea, es igual más o menos. O sea, que todo esté junto. Así me hizo pensar amigo. Sí. Christoph, ¿perteneces a algún colectivo, organización? O? Es que yo entré en la radio hace como menos de 10 años haciendo programa para una radio que se estaba estableciendo en mi pueblo y me pidieron que yo haga algo para ellos, como un programa, algo, ¿no? Uh-huh. Y yo hice lo que se llama ahí poesía sonora, o más o menos así, ¿no? ¿Perdón, cómo se llama? Poesía sonora. Poesía sonora. Sí, existe, o sea, significa algo aquí, poesía sonora, sí. No sé cómo, según hay varios tipos de, no sé, creación sonora, se dice también, ¿no? Uh-huh. Así que yo hago desde hace mucho tiempo un programa que se llama Cosmorama, que es de 15 minutos semanal y que lleva sonido, digamos, grabado, música de todo tipo y palabra de todo tipo también. O sea, puede ser lecturas de poesía, literatura, filosofía, puede ser algo que grabó en el internet, que puede ser un comercial de no sé cuál, o con mi familia que está hablando, lo que sea, ¿no? Y luego hacer mezclas con eso. Y lo hago, y ahora como eso está pasando por varios radios ahí en Francia, en Bélgica también creo, pues tuve contactos con radios así, y todas son radios alternativas, o sea, no son comerciales, eso es. ¿Me permites traducir? Ah, disculpe. Bueno, como Christoph también, nuestra segunda lengua es el español, ¿no? Así que no hablamos bien el español, ¿no? Entonces tratamos de poder traducir. Solamente quiero abrir un espacio también, comentarle lo que estaban platicando con David, que en los inicios de la radio, ¿no? Hubo un financiamiento, ¿no? No sé cómo se pronuncia, una organización de Francia. Ahí hubo para comprar los primeros equipos de la radio, así que tenemos vínculos con ese país, ¿no? Para que, nada más para un comentario, ¿no? Programas, aquí radios, estamos radios alternativos, radio na ya lo hace chuiti y radios alternativos hona quien ham to ma do hona de tinti que le luen en la internet que le luen en la escuchen dan chanan tenan que na en que de nawana ham matamos hay cuy programa na yo poesías sonoros chocho lo ama se ña cu programa na gina minutos. Y una que dice, no, poesía, te la dan, de yo poesía, aquí tío, y algo poesía. La batalla, ya César, o Quintello, ni poesía, no sé, neta ten Julio, neta ten Héctor, poetas, o sea, jeje, tada, naja, está con la laina, de la laina, neta, o la Ochim, ha, tinchu, lo ha chuvi, se tenga, na, ya he chuvi, se neta, yo, ni ni a boletos, hoy, sin acá, yo no hago, no, maquillo, yo no tengo, no es que ya yo lo. Y una tienda, yo boleto. 180 andas con boleto. Yo vengo a programas, ese cultural, Mati. Ochi lo ha hecho y está en acá. Adelante. Listo. Yo no sé, no me acuerdo qué. O sea, tal vez quería decir que ahí las radio alternativas no son más o menos, buscan la misma cosa que aquí. O sea, que vivir mejor, creo, de un cierto modo. Que sea planteando problemas así, tratando de resolver casos locales, así por ejemplo, si a veces hacen entrevistas con personas para según problemas locales, para resolver cosas, poniendo música pues no comercial, pensando que eso es le pone mejor a la persona, ¿no? Que no le, ¿cómo se dice eso? O sea que pienso que lo que buscan aquí y allá, radios comunitarias o alternativas ahí, es igual. Lo que está tal vez diferente, como decía antes, es la el contexto. Tal vez aquí a veces hay cosas más concretas, más duras que pasan y que hay que decir, porque no se dice por otro lado. Ahí es medio diferente, o sea que tal vez hay cosas, hay problemas, pero no, o sea que siempre se sabe más o menos lo que pasa, creo. Así que la radio no sirve así para descubrir cosas, para que se diga algo que se esconda. No tanto, creo que no tanto. Y ya, tal vez es una diferencia entre aquí y allá, lo que pienso yo. Sí, mira, nosotros aquí denunciamos, por ejemplo, casos de despojos, ¿no? De territorios, cuando los megaproyectos, ¿no? No sé allá cuál sería. Pues a veces ocurre eso, pero a lo mejor crean un radio más por esa cosa, y sigue un año y luego pues se apaga cuando ya pasó el problema, o sea, es más así, creo. Si no, pues la radio alternativa ahí es más como una radio de izquierda de la izquierda, digamos, y que maneja todos los temas de eso, lo que sea contra el sexismo, contra el racismo, contra todas estas cosas, ¿no? Es medio clásico, diría yo. Eso es una zona importante en la sociedad, que tenga un lugar para donde estos pensamientos, estas ideas tenga sitio, porque hay otros sitios en la sociedad donde ya no existen, pero como decía, pues mejor que en un sitio haya de todo y no pues cada, porque si no hay muchas radios alternativas que tienen su público, pequeño público de izquierda, y ya se queda con eso y está como al lado de la sociedad, así que no cambia tanto la sociedad, no más que hace que sigan estas ideas, que eso es lo bueno, ¿no? Pero no va cambiando muchas cosas, creo, allá digo. Bueno, lo ha matado en la chuva, en la hamacha, en el programa, aquí radio, lo ha dado en la macha, en tal hubo que intentó lo que la neya, que va a poner programas, nada más, cuy programa ya na sam ya na noticia o me quieras na se gua programa hawe Cristóf gua programa na cuy se llama señal radio alternativa na ki programa gua hawe chat na kitchen na na poesía mata na kitchen na ya na ne cuy na se ham na kulo ha se llama radio comunitaria mati radios alternativas kulo na chua na se yo na ki ham na do que la nena matinja na kului na ki tana na kului matije ki tiona samsanji sam na comercial matsanji sam na kulet ki ki tele jiho dam cheno matije ki la nena na matsaho racismo o na letso na wa ke na tsa na tikue sam shi ya kon cha na kolotha o chua na wa na mai ki la nena tela no na ham na ya ham chi kin tan angwe na ham chinan dia ya hang lo wa tai ma te ti na ma yo a kala ti yo chu wa ku tsa na na ndo Francia an China chi tsa ang wo ha ham tsa tsa ni ao ham te ne kan chi ne je na ma na na ma la ne ha ho chi kala no yo ho na he shui tan to na dam chen na na ni kin ta na a ho chi te cho ma dai na la no a chu ni na na ho na ku na na sa te cho ma kia na kala no yo chu wa chua hun ao na ne tsam ma tsam la chu ma dai na un zen nai ats ko ge hau da en kiu chu tai na na nyam hace 20 años veniste al país. Sí, es la primera vez que vienes a Guerrero. Sí, Guerrero no, pero sí, seguro sí. Y cabe la pregunta, ¿cómo supiste de la radio? Por internet, así que cuando yo sabía que iba a estar en el país unos meses, y pues me interesaba ver personas trabajando en radio comunitarias, y busqué por internet un poco y luego encontré un anuncio para este encuentro. Así que me enteré un poco, vi su sitio, todo eso, ¿no? Vi unos videos y así que me animé, digamos, sí, por eso. Bienvenido. Sí, gracias, gracias por eso. Y quería decir otra cosa también, es que ahí la noción de comunidad no es la misma, creo que aquí es diferente. Sí. O sea que por eso, si aquí hay radios que funcionan según una comunidad, el territorio, ¿no? Ahí no, eso no existe muy bien. O sea, más bien como una región geográfica, pero no con algo de identidad de este modo. Identidad, sí. Por ejemplo, nosotros aquí, pues la región geográfica es Costa Chica, ¿no? Así. Aquí habitamos los amuzgos, los mixtecos, población afro, ¿no? Mestizas. Entonces, como que hay una cultura, ¿no? Que nos identifica. Bailamos mucho la chilena, por ejemplo, ¿no? Eso dicen, pues. No sé. Eso dicen. Entonces, es como esta región, ¿no? Por idioma también, o sea que... Por idioma hablamos el ñamtá, ¿no? Y los mixtecos, pues, su lengua, ¿no? Entonces, sí, como que hay no sé allá cómo es, ¿no? No, por eso digo, no, aparte, pues, tal vez, en algunas partes de, como se puede, con el País Vasco o algo así, a veces sí hay, pero casi no hay, entonces no, es medio diferente, o sea, la energía, lo por qué uno hace radio alternativa, pues se supone que no son las, según las mismas razones. Y sí, que cada quien tiene su sentido, pero no es igual, es lo que estoy descubriendo así, aquí, disculpe, ya. Eso, y ya. ¿Y cuál es la idea de realizar este programa que dices, cómo surgió esta idea? ¿Cuál, la de realizar un programa? Yo de radio. Ajá. Pues no, porque es la única cosa más o menos que sé hacer, o sea que yo antes hacía pintura como abstracta, lo que hago con sonidos, pues más o menos es igual, es como componer así con sonidos, pero al mismo tiempo yo hago eso tratando que cada persona lo pueda entender a su modo, o sea que no pongo algo agresivo, no pongo algo, espero, demasiado aburrido, pero lo hago así como de modo un poco abstracto, aunque tenga palabra y a veces canciones que conocemos todos, pocas, pero hay unas. Eso era para en programación así de radio, dentro del día, poner algo a veces un poquito extraño. O sea, yo quería poner que a veces pasando de un programa a otro, haya algo que más o menos chueco entre los dos, algo que cambiaba de... No sé, de dónde por dónde se iba el sentido así, ¿no? Algo, no sé cómo se podría decir eso, pero extraño se dice, ¿no? Raro se dice, algo. Quería hacer cosas así para que se escuche algo raro a veces en la radio, aparte de lo que se dice, de lo que se escucha con música. A veces te enseño, si quieres, ya. Sí. Ya, ni modo, si no te gusta ya. Sí, claro. No hay problema. No, pero estaría bien al final que compartieras, ¿tienes grabado tu programa? Sí, pero a lo mejor sí se puede luego, sí. En el internet se puede. Sí. Entonces, antes que traduzcas, pero ahora no sé si eso sirve. O sea, que este tipo de trabajo, no sé, en cuanto a los problemas que encontramos acá, ahí, por todos lados, no sé si es útil hacer eso. O sea, yo es lo que me estoy preguntando desde hace unos meses y lo que estoy buscando tal vez aquí por todos lados es que todavía sí sirve hacer cosas así que afuera del discurso político, afuera de decir cosas de modo simple, de modo que se entienda fácilmente. Yo no sé si todavía vale hacer tipos de trabajo así, trabajo de poesía, digamos, sí. No sé, es la pregunta que tengo ahorita ya. Okay. Oh, amatenai na tiana machai ma yucho chokan ai ti lai chuan chaon tai yona ya. Sa ham mati matsakam. Cha ham ho loa ti na nawa na matsakam do na ki na matsakam loa he ne mo mati ne kio programa na radio ne mo tiana ham machai. Chocho tala no a chuwa programa na ham matsam machai. Se ham neche na na ya ndo ma ki ma handa o tian na lo ma kin ta ya na ma he yo ha ma cham na nei ta na ra nyam ta na internet ho hai na la tomando y en am chu radio honan de un cha honan de un ay nyam lo quinta ya honan lo watay do hola matsen na yan chana programa wa e ham matsan wa mo sha ne hot ya na machai programa wa yu na na piu o matsan wa na da na na wa ku yi tsya na ha machai mati matsaka u mati do na ki na matsaka u he holo ay yu na ne mon nam nam ti na matsen na nyam abstracto til hai chuan ta en sol wa da na na kui kolo na chu chu ma dai no sei no da tha se ham pintor ha ta en sol na ya wa a bueno se saran ta da na abstracto til hai chuan ta en sol se ho a ai chu ta na no na na da ko ta ok dia yo kolo ke wa chu chu ma dai no sei no ta se ham tia wa ma chaya ho chin ta ta ta ya chuana. Entonces, algo más que nos quieras compartir, Christopher. Bueno, no sé cómo. Nomás gracias por existir ustedes, cada uno de ustedes y por pues ya y que voy a seguir descubriendo aquí esta parte, todo el, o sea, en el país aquí en este lugar. Lo que están haciendo, lo que puedo conocer así para mejorarme yo mismo, ¿no? Y ya, no sé, ya, gracias a ustedes. Pero tienes que preparar para bailar, sí, pasado mañana. Lo siento, pero es que, sí, o sea, yo quiero eso, pero yo no, o sea, no sé bailar muy bien, la verdad. Pero aquí se aprende. La chilena, para que... Pero la verdad, yo quisiera, pero como me dio tímido, no sé cómo vaya a ser, pero sí. Sí, sí, bueno, ya, sí luego, sí, ya. Okay. Gracias por tu invitación. Sí. Bueno, lo va a meter en la sala. Mateo, yo no conté yo radio, aquí, yo no. Guasnam. No las noya, o me sala, no, no. Macana, no. ข้างใจเนาะโอ้ยาชินะจันเดียอยู่จุนใจเนาะช่วยหน่อยฮัมมาจ้างนั้นใจน่าอันใจน้อยตีน่าอันใจน้อยสาเหตุใจน่าอันใจเนาะโอ้ยนี่น้ำมันตีราดิวชินะแต่น่าเนี่ยเกี่ยวยาวฮัมน้ำลอมอ่ะคริสโตฟแต่น่าเนี่ยเกี่ยวฮัมน้ำโอ้น่ะยาสิฮัลโหลอ่ะมาแต่ลวนอ่ะมันนะมาจนไหนสามเหตุเดียสักวันฮัมเต็งอยู่อ่ะมันนะ ¿Algo más, Christoph, para compartir? Ya invitamos a la gente para que vaya al baile y allá que te conozcan. Si alguien no tiene pareja, ya le dije ya, que... Sí, pero yo no soy bueno. Sí, pero sí, pues ya. No, o sea, a ver, luego sí. Es parte de invitar a la gente también que vaya al baile, ¿no? Pasado sí, mañana. Pues, ya que es anual este baile, y ahí tratamos de recaudar recursos para seguir trabajando, aunque a veces no nos deja nada de ganancia, pues, realmente, pero es parte del festejo, ¿no? Divertirnos, tratar de convivir un rato, ya que 15 años se dice fácil, pero es largo el camino, ¿no? Y sí. Muchos han ido, se han adelantado, ¿no? Como vieron las fotos del ritual que hicimos, las compañeras iniciadoras, fundadoras de esta radio, algunas ya se adelantaron, ¿no? Don Silverio también ya se adelantó, muchos compas que fueron congruentes con sus ideas, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Entonces, así es esto, ¿no? Y más un trabajo comunitario, ¿no? Más un trabajo de que se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Ajá, sobre todo estar siempre despierto, ¿no? Tratar de tener energía, ¿no? Yo muy bien. Los compas que vienen. Y que hay muchos jóvenes también aquí, ¿no? Ajá. Pero bueno, los que son jóvenes. Sí, hay una nueva generación, unos chavos que ya se integraron al trabajo colectivo, ¿no? Ya que es muy complicado, ¿no? A veces jalar a chavos en este trabajo colectivo porque pues, obviamente estudian, tienen sus quehaceres ahí. Pero algunos ya se integraron, ya hay otra nueva generación que va a impulsar este proyecto. Solamente que, por ejemplo, aquí está el compañero Cristian, el compañero Mariano, Marce, muchos compañeros que ya le saben la onda, porque esto de la radio hay que tener conocimiento técnico también aparte, ¿no? ¿Qué tal si se quema seguido en temporada de lluvia la antena, luego el transmisor, la computadora, luego no muchas de los equipos que a veces se requiere de reparación, y es imposible que tengamos que pagar cada vez que se dañe a un técnico, ¿no? Es mucho el gasto. Entonces, así tratamos de sobrevivir, ¿no? Llevar, seguir funcionando como radio, con el esfuerzo de todos los compañeros, las compañeras cocineras también que hacen posible, ¿no? Porque están ahí en la cocina, sin ellas realmente no, pues no estaríamos aquí, ¿no? Bueno, sí, pero con hambre. Entonces ellas están ahí, en este momento, bueno, que haya Nashman, yo cosay, no mayo que hace nada, yo con la chiquilla. Es complicado, ¿no? Es difícil. Entonces, pues, no sé, creo que ya Christoph, o ya luego más adelante va a compartir su programa, o vamos a escuchar. Aunque no lo vamos a entender, pues va a estar en francés, ¿no? Pero el contenido, música y todo eso. Bueno, entonces damos, ¿quién de la lista, compañeros que vayan a compartirnos su experiencia? ¿O ya un receso? Ah, pues ya es la hora de la comida, entonces ya los que apenas llegaron se van a quedar un rato más. Entonces ya vamos a todos a comer con la casa de Doña Adela y ya regresamos. Y recuerden que a las 4 en punto reiniciamos otra vez. Compañeros, los que vayan a compartir su experiencia. Sí, no sé si ya se anotaron todos en la hoja de registro, todos y todas. Los que faltan se pueden anotar para que tengamos una lista. Por favor, compañeros. ¿Qué lo hay una ya, you know? Wana chong radio na yo phone ho chu he nut kwa sana du santiago na man mak ei mane radio chong do nei kel wari santiago chuan den a chong yu na wana chong radio na ma he yu na kula ha na kunte na mati plan ma ge uno chong su lwa mati de na chuan do da au chen hang ho thalun ha ma ki yu yu na wana chong radio na yu Homaya, Hutsu Nako Radio, Nako Wa Radio, Homaya, Hutsu Magnet, Homaya, Honena, Nedio, Achuana Kukui, Chiaya Kuwi, Nanakula, Nana Kukui, Nan Aum, Chua, Tiana Kulana, Lunakulana, and the Hit, Kyondo, Nakula Hamdina, Shona Radio Namtana, Maya Lone, Tanya Sulana Kula, Madonna Kuntangin, Amchuna. Hochin de Nashman Dun Aya, the Ure Santiago, not Quan, then a cat or is Santiago, no maloa, town, town do, nine, Blamagate, dos, cat or is Santiago, no Schwande, Chatson, then I want Nere, Chatson, then a town, don't Ochin Hamatin, Tawane, Hon, Tasulan, Aya, Yunoma, Yunakunte, Radio, Ho, Nto, Ho, Tons Kenta, Tons Esho, town. Ahí te enviamos los saludos, Maribel. Esperando que estés bien. Sale, aquí andamos, ya sabes. Hoche chatzón, yo anaya, yo na cuenteyo radio, na. Que son ya los ulha, matibolio que, bolio che, bolio que, de na que lo hay una cola hound, cuente yo radio, en do, maquio yo na la hound, show yo un guacu programa, a qué hora inicia el programa, nane quien el día de mañana, nane quien matama, otsu un gua programa sociocultural, yo na gua tach en what's yet que es, coquit son ya sulha, manden anan cuinaunan to, do. Aun chen nam nanan ya yo shu yo insala ham don aya kyo la ham do nakit sam ya sulha na ne ke nam ton shu yo ho na wi what's at ke holon on matikular ku don ta yo ho chin ma he ndo ho chu cha ham te ya wi sam do cho tin dol kwanta ne kyo yo hash ya yo Timoteo menekia na suan dun aye kalo ayo na kula ham du radio nyonta. Que sigue usted en sintonía de esta radio comunitaria, La Palabra del Agua. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores a 440 watts de potencia y a 64 kilobytes por segundo para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Estamos terminando la primer mesa de este encuentro de medios libres y radios comunitarias que se está realizando el día de hoy, 20 de diciembre de 2019, con motivo de los 15 años de existencia y de vida libre y digna de la Radio Ñamtá, pues escuchamos algunas experiencias de los compañeros y compañeras de Radio Zapote. También estuvieron por aquí los compañeros de Radio Ñucán y pues una experiencia internacional, ¿no? Un compañero que viene desde Francia, que tiene un trabajo de poesía sonora, que también pues compartió esta forma de su pensamiento y de su sentir de por qué hacer el radio de otra forma. Recordamos que les comentamos que ahorita vamos a hacer un pequeño receso de este encuentro de medios libres y radios comunitarias, porque ya pues los compañeros y las compañeras quieren ir a comer, a probar algo. Ya están aquí desde las 10:30 de la mañana, en donde pues también se hizo una ofrenda por una vida libre y digna, que se ofrendaron semillas de cacao, maíz, tashuanyé y también algunas flores, sobre todo para recordar la vida de nuestros compañeros, abuelos y abuelas que estuvieron en el principio de esta radio y que le dieron fuerza al corazón de esta radio comunitaria. También definitivamente es importante recordar que la primer compartición de esta mesa de mesa radiofónica de radios comunitarias y medios libres fue la compartición precisamente de el compañero David y la compañera Evangelina, quienes nos contaron cómo fue que iniciaron estos trabajos de comunicación de la Radio Ñamtá, de dónde fue que salió la idea y pues cómo fue que se logró organizar esta radio comunitaria para que pues un día como hoy de hace 15 años saliera al aire y se empezara a transmitir de manera libre La Palabra del Agua. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Le invitamos a todas las personas que están retransmitiendo esta señal a que se conecten. Bueno, si quieren quedarse con la programación musical, aquí el compañero Timoteo, el compañero Cristian y el compañero Mariano ya están aquí listos para dejarnos una bonita selección de música que puedan ustedes compartir allá en sus radios, en sus comunidades en donde están retransmitiendo esta señal. Y también a las personas que están sintonizando esta señal a través del internet, pues les invitamos a que puedan que puedan recuperar la frecuencia de esta radio comunitaria a partir de las 4 de la tarde. Va a ser un encuentro muy interesante. Va a venir, se va a presentar por ahí el libro La Novela Gráfica de Andalucía. También ya están por aquí los compañeros de El Grito, que vienen desde Tlapa. También los compañeros que vienen de la radio Tachiñú y Teatanu de Metlatónoc. Saludos allá, compañero Samuel. También Uber, ya lo vimos por aquí, Shabomepa. Pues andan por aquí, seguramente más tarde o mañana van a compartir algo de poesía. Entonces todavía queda bastante por avanzar en este encuentro de medios. Le invitamos a que estén pendientes. A partir de las 4 vamos a recuperar la segunda mesa radiofónica de este encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias. Les mandamos un saludo fraterno a donde quiera que se encuentren, pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores a 440 watts de potencia, 64 kilobytes por segundo, para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de México y del mundo. Radio Namtá, 15 años de la palabra del agua clara, libre, rebelde y verdadera.